Bueno, estamos aquí en Arena Cero Radio y bueno, os traemos a un personaje de Black Souls, a Fansec. Hola, Fansec. Bueno, soy ahora mismo nadie, te paso ahora mismo con Fansec, un segundín. Hola, buenas. Buenas, Fansec. ¿Qué tal? Hola. Pues mira, bastante bien, bastante feliz de haber hecho por lo menos lo poquito que hemos hecho hasta ahora, pero bastante bien, la verdad. Hombre, poquito no habéis hecho muchísimo, diría yo. Hombre, por ahora está bien, no es cantar victoria, tampoco es fliparse, pero sí, la verdad es que ha estado bastante bien, pero aún queda mucho más. Bueno, ¿nos puede informar nadie de los resultados mientras que los oyentes hacen sus preguntas? Un segundito. Vale, pues ahora mismo se ha restaurado el servidor después del pequeño problema que hubo, es sí, decir, que cuéntanoslo, que lo oigan todos. Vale, pues durante la entrevista que estábamos haciendo a escondido de Allen Sport, estábamos al lado del ordenador donde estaba alojado el servidor, y pues ha habido, la torre está un poco para afuera y casualmente se movió un momento escondido y con la silla golpeó al interruptor y apagó el ordenador. Y justamente era el ordenador donde estaba el servidor del partido contra BD y Wizards. Entonces, el servidor a tomar por culo. Pero bueno, ahora mismo estoy viendo ya desde mi posición que el servidor se ha restaurado. Siguen jugando BD contra Wizards. De momento van un 12-2 para Wizards en una ronda que ahora mismo creo que ha matado a un BD. Y 5 contra 4. Y aguantando. Y el otro partidito que se está jugando es DT contra Team Clan, que va ganando 12-2 DT, 13-2, acaban de hacer otra ronda, 13-2 para DT. Y estos son los partidos que ahora mismo se están jugando. Acaba de plantar Wizards y seguimos. Así que si queréis algún dato más. Sí, bueno, que los oyentes vayan haciendo las preguntas ahí por el canal de Arena Cero Radio, el comando que le han puesto ahí y tal. Y si no, que le pregunten a Hueso, que estará encantado de informarles de cómo va todo. Y bueno, una pregunta para Fansec, que nos ha llegado ya. Un segundín, que le pongo el micro y todo vuestro. Ok. Ya estoy. A ver, la primera, ¿qué piensas de la entrada de Malismo en Red Code? Hombre, pues la verdad es que Recode creo yo que ha acertado bastante. A pesar de todos los problemas que haya podido tener con él y algunas discusiones, soy sincero y para mí ha sido el mejor fichaje que pueden haber hecho, porque es un tío que para mí es uno de los mejores que dirigen en España. Otra, ¿piensas que podrás ganar a LAN Sports y cuál piensas que es el mejor jugador de ellos? El mejor jugador es el escondido, sin duda, y por ganarles claro que podríamos ganarles, ¿por qué no? Vamos bastante motivados y creo que va bastante bien. ¿Cuál es el equipo que hasta ahora ha puesto las cosas más difíciles? ¿Que nos ha puesto las cosas más difíciles? Pues sí. En realidad DT, porque después de meterles un 11-4 de CT nos empezaron a hacer ellos rondas. Creo que llegaron a tener un 6-0 ellos de CT y nos costó encontrar la manera para entrarles, pero bueno, por ahora todos los equipos han estado a un nivel aceptable, bastante bien. Bueno, tu top 3. Mi top 3. Pues no sé, es que no sabía qué decirte. Pueden estar BB, LAN Sports, DT, también creo que podemos estar nosotros. Es que no hay un top 3 seguro, depende de todo. Es que también es la suerte también. No lo sé, es que no sabría qué decirte. Vale, parece que Cross quiere hacer una pregunta. Cross, adelante. Sí, buenas, Fansec. Hola, buenas. En el caso de que, esperemos que sea así, ganarais contra LAN Sport, ¿contra quién os gustaría jugar en la final? Hombre, que me gustaría cualquier equipo, pero en especial si fueran Wizards o BB, pues estaría bien. Hombre, si uno de esos dos tiene que ser, pero de esos dos, ¿cuál prefieres? Ajá, vale, no, ya lo sabía. Pues de esos dos, pues realmente prefiero BB. Ok, pues nada más. A ver, otra pregunta. Esta es interesante. ¿Cómo ves al actual equipo de Black Souls respecto al antiguo de Black Souls con Spider-Man, Neo, etcétera? ¿Cómo veo a estos? Pues los veo actualmente con más experiencia. O sea, los que tenemos ahora tenemos más experiencia y yo creo que mejor nivel. Los de antes, pues éramos también muy buenos, pero no llegamos a ser nada por tanto cambio y tanta movida. Así que ahora lo que quiero conseguir otra vez con este equipo es una estabilidad y seguir jugando así de bien y seguir luchando. Pero en principio me quedo con estos. Ah, no, que estás por ahí. Ah, pues no. Bueno, venga, hace preguntas ahí que no me diga ninguna. Sorprendente. Luego al portugués le han freído a preguntas. Aquí tengo una. ¿Con qué tres jugadores te gustaría jugar? Con los que nunca has jugado. Entre comillas. Con los que nunca has jugado. Con Wale, con Musambani y con Zed. Vale, pues ahí queda eso. Bueno, mira, todo es posible, ¿eh? Hombre, con Zed ya poco porque es de Surfe, pero mira. Ya, pero bueno, a lo mejor vuelve. Bueno, ¿alguna experiencia que hayas tenido en la LAN? ¿Algún percance? ¿Algún percance? No, que va, por ahora lo de siempre, todos colegas, como siempre pasa. Pero nada, por lo general todavía la LAN está saliendo de puta madre, los servidores van perfectos, los FPS de los ordenadores van bien, no hay ningún problema de nada. Y se transcurre, quizá el único problema que hay es que hay poco espacio para poner las cosas y que hay un poquito bastante de retraso. Pero por lo demás todo bien. Bueno, me pregunta que ¿a qué hora jugáis el siguiente partido? Pues en principio jugamos en contra acaben los Wizards contra Banner Brigade o Temclan contra DT, en principio. Y luego ya pues lo que tarden los portugueses en conectar sus PCs y en un par de rondas de warm-up y ya jugar. A ver, ¿qué te parece el torneo que está haciendo DT, en especial con SNKR? SNKR está haciendo bastante bien, para mí lo estoy viendo de los mejores, también junto con Alpha, que para llevar dos días pues la está haciendo bien, sobre todo contra los otros de terrorista, pues Alpha lo hizo muy bien y SNKR de CT no la lió. Y DT, pues bueno, pues DT no hay que, porque les hayamos ganado o porque tal, no hay que dejar de tenerlos en cuenta, están ahora por losers, pero no sería ni el primero ni el último que por losers puede llegar a ganar un torneo, ¿sabes? Entonces es un equipo a tener en cuenta y a mí me parecen realmente buenos. Una pregunta un poquito más privada. ¿Saliste de fiesta ayer? No, realmente no. Aquí hemos venido al torneo a jugar la LAN para salir de fiesta. Ya me quedo yo en Valencia, que es de donde soy. Y ayer nos acostamos prontito, cenamos, porque hoy era un día duro. A ver, ¿qué pasó con Wizard después de la CV? ¿Y qué pasó? Pues hombre, realmente después de la CV, o sea, ya sabía yo que me iba a ir de Wizard desde que pasó la semana de entrar. Y después de la CV, pues que... Calla. Después de la CV, pues que se quería montar de King su equipo de Madrid. Y bueno, pues como no entraba en sus planes, entre que me fui y me medio echar... Bueno, no sé, mixto. Me fui y me echaron. Ah, te echaron. No me echaron indirectamente decirte que quedamos, pero me dijeron que iban a montarse un equipo, o sea, con la indirecta de qué tal. Entonces, por decidirme. ¿Y cómo surgió la idea de rehacer, de que renaciese Black Souls? Pues porque fue uno de los equipos que más me marcó a mí, pues, o sea, de los que más a gusto jugué en su día y con los que aprendí a jugar bastante, y pues decidí volverlo a crear con los que están ahora. Bueno, excepto que lo fui, al principio fue con Aza, pero por problemas y tal, pues decidimos meter a Eros, que ha sido un cambio perfecto. ¿Qué te parece, quién es mejor, Aza o Eros? Oye, es una preguntita, los dos son compañeros, no me hagas decidir. Vale. No metes salsa, ¿no? A ver, ¿qué te parece amigos. Claro. ¿Qué te parece la situación en tu antiguo clan, Oracle? En mi antiguo clan, Oracle, pues yo qué sé, es que no sé qué quieres que te diga, me alegro y no me alegro, o sea, no hay que desearle mal a nadie, pero me echaron y pues no les voy a desear lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, que sigan jugando y que sigan intentándolo, que yo no tengo ninguna crítica contra ellos. A ver, ¿y Malca os deja salir? Claro que nos deja salir, ¿cómo no nos va a dejar salir? No, eso es lo que me preguntan, ¿eh? Yo no hago nada. Yo me lavo las manos. ¿Y algo que agradecer al staff? ¿Al staff de Black Souls? Sí. Pues todo, la verdad es que todo. A Leopold, a Tasman de Battlefield, a todo el equipo de Battlefield, a los nuevos de Source, pues no sé, que todos son la leche. Esta pregunta la ha hecho uno de tu equipo, creo. No digo quién, pero bueno. Hay que dar. Es que... Me juego a ver si va a ser Leopold, uy, pero bueno. Yo no digo nada. Sí que no digo nada. Eso me lo has dicho todo. No, yo no digo nada. Bueno, en la organización has dicho que había un poco de retraso, ¿o cómo? Sí, hay un poquillo bastante de retraso. O sea, lo que es la organización, lo que es atenderte y los peces y todo van bien. Pero lo que es la puntualidad, fatal, por así decirlo. Yo no sé si ahora mismo llevaremos, pues, unas 2 horas de retraso. Sí, 2 horas de retraso. Vamos, que la LAN puede acabar muy tarde hoy, ¿no? La LAN puede acabar la semana que viene, porque a este paso. Pues sí. Bueno, pues parece que no llegan más preguntas. Sobre todo, como me dicen siempre, ya me parezca Rubén, el corazoncito a Z. Ya, lo pondré en el warm-up. Y luego en el partido, pues. Bueno. Ya hemos conseguido 2. El tercero. Venga, hombre, alguna pregunta más, a ver si... Va, mojaros. Estos no se mojan, vamos, ni... Están de resaca, no es que el domingo. Dime, ¿te quieres? ¿Qué tal habéis dormido? ¿Qué tal la estancia en el hotel? ¿Qué tal todo? Bueno, eso de hotel, más bien hostal, y da bien, dormidos. Y les hemos levantado de mala muerte, ¿no? No, de mala muerte no. O sea, es baratillo, pero para lo que nos ha costado está bastante bien, la verdad. Hemos dormido bastante a gusto. Ah, bueno, pues nada. ¿Habéis dormido muchas horas? Si te digo la que he dormido, pues que hemos dormido 6 horas, ¿no? 6-7 horas. Exacto. Pero no ha podido ser. Sí, Clan 7, creo que recordar que Van dijo que se acostaron a las 4 y se levantaron a las 7 o así. Pero han dormido bastante poco. Ya les vale. Bueno, ahí escucho buena. ¿Qué ha pasado ahí? Que ha hecho una ronda Tem Clan a DT, bueno, una ronda, ¿cuánto van? 7-2 ganando Tem Clan. Adiós. Que antes se han quedado 13-2. ¿Ganando la DT? Sí, ganando a DT. Han quedado 13-2 DT de CT y ahora Tem Clan de CT van 7-2. Vale, ¿y Wizards cómo va? Wizards, pues no tengo ni idea, pero parece que está riñéndose y remontando porque deberían de haber terminado ya. Un segundito y te lo digo. Bueno, a ver qué tal. Ahí se puede seguir haciendo las preguntas en Arena Cero Radio. Pues, por ahora van 4-3 Wizards DCT. Y antes no sé cómo han quedado. Si han quedado 12-3 o 13-2 o algo así. Bueno, a ver, una pregunta un poquito de salsa. ¿A qué se debe el cambio de Aza por Aeroth? De Aza por Aeroth. Pues si te digo la verdad, porque Aza no estaba dando el nivel que le pedíamos y decidimos meter a Aeroth, que sí que lo estaba dando, solo eso. ¿Cómo ves al equipo de Source y al de Battlefield de tu mismo equipo? Los de Source hace poco que entraron y he visto sus aguas, sus torneillos, y no están nada mal. Los de Battlefield, pues ya ves, lo demostraron en la última de esta que fueron. En la Reus, si no me sale el nombre, en la Reus, y mira, y pues yo, para mí uno de los mejores, hombre, para mí, para según toda la gente que entiende Battlefield, uno de los mejores equipos de Battlefield de España. Pues sí. Esta pregunta de Battlefield del Source la ha hecho el mismo que hizo la del staff, por si te interesa. ¿Qué puñeteros son los de mi staff? Sí, pues ahora viene otro de tu clan también. ¿Cómo dirige Marca? ¿Y cómo dirige Marca? Pues muy bien, para te engañar. Muy bien, que sus tramillas y su movida. El puto madre, ¿no? Es el puto amo. A ver si luego lo traes aquí, saludo un poco y le hacemos algunas preguntas también. Bueno, si quieres. Sí, luego le diré que se acerque. ¿Qué está por ahí viendo algún partido, no? No, es que si te tengo que despedir ya porque es que me están llamando ya que vamos a empezar a jugar porque van a montar ya los lanes por los periféricos y nos toca ya entrar al servidor y tal, ¿vale? Vale, bueno, pues luego si eso te pasas por aquí, desde hacer alguna pregunta que otra. Y bueno, vale, que te pongan los de AZ, aunque sea en el warm-up. Y muchas gracias por la entrevista, ¿eh? Nada, gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues ahí quedaba la entrevista a Fanse, que de Black Soul tiene que irse a jugar un partido. Nada, cuando quieras un poquito de música y descansamos un poco.